en Panamá. El Diplomado para el Liderazgo Estratégico y la Transformación del Poder en Panamá inició en septiembre del 2022 y culminó con la entrega de diplomas a más de 1,000 participantes con beca. Este diplomado iba dirigido a líderes y lideresas en todo el territorio nacional, miembros de organizaciones sociales que impulsan la defensa y la promoción de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza en Panamá. El colectivo Voces Ecológicas, cuyo objetivo es justamente promover la defensa de los derechos socioambientales y el bienestar de las comunidades rurales, pudo participar a través de Cristeili Ibarra. El detalle nos lo comparte Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional. Concluye Diplomado para el Liderazgo Estratégico y la Transformación del Poder en Panamá. El presente diplomado, que inició en septiembre de 2022, y culminó con la entrega de diplomas a más de 100 participantes becados en una ceremonia de graduación presencial realizada el sábado pasado 11 de marzo de 2023 en el Auditorio Benjamín Ayechu de la USMA. Un esfuerzo conjunto entre la Universidad Católica Santa María la Antigua, USMA, la Escuela Poder Ciudadano, Integridad y Resiliencia, EPOSIR, y la Universidad Tecnológica de Panamá, UTP. Este diplomado iba dirigido a líderes en todo el territorio nacional, miembros de organizaciones sociales que impulsan la defensa, promoción de los derechos humanos y derechos de la naturaleza en Panamá. El colectivo Voces Ecológicas, cuyo objetivo es promover la defensa de los derechos socioambientales y el bienestar de las comunidades rurales, pudo participar a través de Cristeili Ibarra. Escuchemos declaraciones de Cristeili Ibarra, licenciada en Recursos Naturales y Ambiente, integrante del colectivo Voces Ecológicas. Mi nombre es Cristeili Ibarra, licenciada en Recursos Naturales y Ambiente, y formo parte del equipo de Voces Ecológicas Panamá. En esta ocasión me dirijo a ustedes para contarles acerca del Diplomado para Liderazgo Estratégico y la Transformación del Poder en Panamá, que fue una iniciativa por EPOSIR, que es la Escuela de Poder Ciudadano Integral y Resiliencia, quien conjunto con la Universidad Católica Santa María la Antigua, la USMA, y la Universidad Tecnológica de Panamá, desarrollaron el programa, el Diplomado para Liderazgo Estratégico y la Transformación del Poder en Panamá, que inició en septiembre del 2022 y culminó con una bella graduación el pasado sábado 11 de marzo del 2023 en la USMA. Este diplomado iba dirigido a todos los líderes nacionales de diversas edades, tanto de las provincias como las comarcas en Panamá, y pues que fueran miembros de organizaciones sociales que impulsen lo que es la defensa y la promoción de los derechos humanos y derechos de la naturaleza en Panamá. Siendo parte del colectivo Voces Ecológicas, que es una organización ecológica social, cuyo objetivo principal es promover lo que es la defensa de los derechos socioambientales y el bienestar de las comunidades rurales, pues me pareció una excelente oportunidad para aplicar a la beca que ofrecía, que auspiciaba la USMA y la Universidad Tecnológica, y así poder capacitarme, por ya que siendo líder en mi comunidad y en diferentes provincias en las que hemos visitado y hemos trabajado, principalmente con las comunidades que son de difícil acceso, educarse y capacitarse es una herramienta primordial para que como líderes podamos seguir trabajando en esa transformación que necesita nuestro Panamá, impulsar a otros chicos y chicas jóvenes a que también sean líderes en sus comunidades y tengan las herramientas necesarias para que puedan ejercer una participación ciudadana activa. Este diplomado, a través de los 5 módulos y ejes temáticos que nos ofrecieron los docentes, tanto nacionales y extranjeros, que estuvieron a nuestra disposición, nos enseñaron y nos aportaron una gran cantidad de herramientas para que nosotros como líderes pudiésemos adquirir ciertas habilidades que no poseíamos y así poder cumplir con el objetivo que, estando en el diplomado, el doctor Francisco Blanco, rector de la USMA, dio a conocer, que es que tenemos un compromiso directo con la sociedad panameña de transformar y cuidar nuestro querido Panamá. Por lo que este diplomado ha sido definitivamente un diplomado muy enriquecedor para todos aquellos líderes que estamos creciendo en la búsqueda de formar parte del cambio que necesita nuestro país. Algunos de los temas tratados fueron alfabetización digital, marco del poder, análisis de coyuntura y actores sociales, marco legal para la participación ciudadana y defensa de los derechos humanos, liderazgo democrático y estratégico, entre otros. Un programa que busca capacitar, fortalecer liderazgos a través de la participación ciudadana activa para el bien común y lograr esa transformación que necesita Panamá a través de las grandes mayorías. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras.